se ha dicho con abundante certeza que tal como marcha la familia, marcha la nación. Cuando el hogar y la familia es fuerte, la nación es fuerte. Cuando la familia y el hogar se deteriora, la nación se deteriora y cae por igual. La historia es prueba más que contundente de eso. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué es eso así? El Dr. David Jeremiah le ofrece algunas respuestas hoy, aquí en Momento Decisivo. Siguiendo con un mensaje especial por el Día de la Madre, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión del mensaje de hoy. Honre a su madre. Gracias por acompañarnos hoy. De cierto modo, terminamos en un lugar muy importante el día de ayer, así que hoy retomamos la consideración del mandamiento divino de honrar a nuestras madres. Diremos más en unos momentos al volver al capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 1 al 3. El lunes hablaremos de una mujer fiel. Espero que nos acompañe conforme descubrimos las verdades que la palabra de Dios nos enseña respecto a este tema que nos llega a todos, porque todos tenemos una madre. Sin embargo, aunque el título está dirigido a las madres debido al Día de la Madre que se aproxima, las enseñanzas bíblicas se aplican por igual a los padres, así que haga planes para acompañarnos. También, durante este mes de mayo le ofrecemos el libro 10 preguntas que los cristianos preguntan, que acompaña esta serie. Al final del programa de hoy diremos más información sobre cómo conseguir este recurso, así como también los demás recursos disponibles para esta serie sobre 10 preguntas que los cristianos preguntan o cualquiera de las otras series de mensajes que están a su disposición. Desde luego, también tenemos disponibles para usted los juegos de discos compactos conteniendo todos los mensajes de las diferentes series. Ahora, abramos de nuevo nuestras Biblias al capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Hablemos del hecho de que Dios nos ordena honrar a nuestras madres. Los primeros 4 mandamientos simplemente dicen obedece a Dios, pero la persona que crece respetando y obedeciendo a sus padres tendrá el cimiento para respetar a la autoridad. Y en nuestro país, tanto como en casi todos los países del mundo, esto es muy importante. Toda la idea de honrar a los padres y respetarlos ha caído fuera de uso. Permítanme darles unas cuantas estadísticas para demostrar lo que quiero decir. Estas estadísticas se refieren a nuestro país, pero en mayor o menor porcentaje refleja lo que sucede en casi todo país del mundo. En los Estados Unidos, todos los años, tenemos por lo menos 8 millones de ataques serios de hijos a sus padres. En años recientes, algunos hijos han sido hallados culpables de asesinar o contratar el asesinato de sus padres, por lo general por ninguna otra razón que un resentimiento por el control o disciplina de los padres. A los hijos, a quienes incesantemente se les dice que pueden hacer lo que les apetezca, que pueden salirse con la suya. Son hijos que pronto harán burla de sus padres, de sus maestros, de las normas morales, de la ley y la sociedad en general. Los hijos que respetan y obedecen a sus padres edificarán una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Una generación de hijos sin disciplina, desobedientes, producirá una sociedad caótica y destructiva. Uno de mis mentores, a quien quise mucho y que ya está en el cielo, una vez escribió de este principio y dijo, «Esta promesa es una ilustración magnífica del valor que el Señor asigna al deber y devoción en familia. Los mandamientos fueron dados para forjar a la nación de Israel. El Señor podía ver cómo solo Dios puede ver lo que la prosperidad, la perpetuidad y la permanencia de una nación depende de la devoción y respeto de los hijos en el hogar». Si en el hogar falta el respeto por la autoridad de los padres, en la nación habrá falta de respeto de parte de los ciudadanos a las leyes del país. Los malos hijos hacen malos ciudadanos. La disolución del hogar es la característica final de la destrucción de la sociedad. Así que este mandamiento es muy importante, porque es el primer mandamiento con promesa. Es casi como si se pusiera este mandamiento aparte, y no es que sea más importante que los demás, sino que es diferente del resto. Tenemos a los primeros cuatro sin ninguna promesa asociada con ellos. Y luego tenemos el quinto, que es como si el enfoque se concentrara en uno. Luego, en Efesios 6:3, leemos que debemos honrar a padre y madre para que te vaya bien. Aquí tenemos la promesa de una vida buena. Los hijos deben obedecer a sus padres porque es justo, pero también deben considerar la promesa. La promesa dice que cuando se obedece a los padres, a uno le irá bien. Pablo añade esta razón para obedecer a los padres. ¿Cómo funciona esto? Bien, el hijo que obedece a sus padres está prevenido de mucho daño y tendrá menos trauma físico. Todo lo que tenemos que hacer para validar esta razón es recordar algunos de los episodios en que nosotros mismos nos escapamos apenas por un pelo cuando crecíamos y cuando desobedecimos a nuestros padres. O, para decirlo de otra manera, simplemente observe por sobre su hombro y sin importar cuántos años tenga, recuerde alguna ocasión cuando sus padres le dijeron que no hiciera algo y usted no lo hizo. Y en retrospectiva, entendió por qué ellos no se lo permitieron. Tal vez no le permitieron ir a alguna fiesta que usted realmente quería ir. Y luego, en aquella reunión, sucedieron unas cuantas cosas realmente malas y usted se hubiera hallado en medio de la trifulca si hubiera ido. Amigos y amigas, si usted mira hacia atrás, por sobre su hombro, y tuvo padres consagrados, y ellos se mantuvieron firmes en los principios en su hogar, usted ha tenido una vida mucho mejor que si ellos no hubieran estado ahí. Por eso es que con los años que pasan, teniendo nuestros propios hijos, miramos hacia atrás y pensamos, vaya, válgame, no pensaba que ser padre iba a ser tan duro. Pero doy gracias a Dios por los padres que me dio. Cuando llego a este punto, siempre me veo tentado a contarles episodios de las cosas que hice y que no debería haber hecho y que casi produjeron mi ruina. Pero no voy a hacerlo. Simplemente voy a decirles que yo fui un muchacho normal cuando crecía y tuve padres que se pusieron firmes en la puerta y muchas veces no me permitieron hacer cosas que yo quería hacer. Y ahora estoy agradecido porque he tenido una vida buena y la razón por la que he tenido una vida buena se debe en gran parte a mis padres que me canalizaron en la dirección correcta y me ayudaron a empezar en el camino correcto y entendieron que para mí era correcto obedecerlos y se aseguraban de que les obedeciera. Esa es la promesa de una buena vida. Pero hay algo incluso más interesante, la promesa de una vida larga. Dice en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando se honra a los padres, la Biblia dice que eso tiene el potencial de darle una vida larga. Ahora bien, esta no es una promesa rígida. Es un proverbio del Nuevo Testamento, como vamos a verlo. Los proverbios no son promesas totales. No son, si haces esto, esto sucederá absolutamente. Y luego uno se queda sentado y piensa, conozco unas cuantas personas que han honrado a sus padres toda su vida y murieron jóvenes. Así que, ¿cómo se explica eso? No se supone que deba explicar eso. Se supone simplemente que yo debo decirles que la Biblia dice esto como un principio general. Cuando se honra a los padres, cuando se obedece a los padres, cuando se hace lo que es justo y correcto, el Dios Todopoderoso dice que se tendrá un mayor potencial para una vida larga. Quiero decir, algunos padres se interponen en el camino de sus hijos para que no se metan en hábitos dañinos. No, en esta casa no se fuma. No, en esta casa no se bebe. Y así, los hijos crecen y no aprenden a hacer esas cosas. Mis padres con certeza produjeron esa atmósfera para mí. Jamás vi licor en casa cuando crecía. Jamás. Mis padres simplemente no lo bebían, no fumaban. Por eso es que esos asuntos para mí no son un problema hoy. Hay quienes dicen, uno tiene que dejar a los hijos que crezcan. No, no es así. Ayúdelos a que tomen sus decisiones en la dirección correcta. Evíteles la clase de tentaciones que no necesitan enfrentar. Ya van a tener suficientes cosas que uno no puede controlar. Estoy muy agradecido porque mis padres hicieron que yo creciera en ese medio ambiente. Enfrenté muchos asuntos en mi vida al crecer, pero esas son un par de cosas por las que nunca tuve que preocuparme. Simplemente nunca tuve ningún deseo de hacer ni lo uno ni lo otro. Así que la Biblia dice que cuando se honra a los padres y cuando se permite que ellos gobiernen nuestra vida, cuando se es joven y se les honra, entonces, cuando se tiene más edad, resulta en que se extiende la vida. Escuchen lo que dice el Antiguo Testamento, Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Y esto es tan gráfico. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa es una expresión gráfica del Antiguo Testamento de la importancia vital de honrar a los padres. El creyente que honra a sus padres puede saber que su vida será la plena medida de lo que Dios propone en lugar de ser truncada, como lo fue la de Ananías y Zafira. Y otros que se pueden recordar en las Escrituras que desobedecieron a Dios y sus vidas fueron acortadas. Como saben, la Biblia en efecto dice que algunos duermen y algunos están enfermos debido a que no siguen a Dios. Así que esta es una manera fácil de explicarlo. Si usted tiene padres consagrados y está tratando de dirigirlo en el camino correcto, sígalos, por cuanto el resultado será que tendrá una vida mucho mejor y probablemente vivirá una vida más larga. ¿Quiere tener una vida buena? ¿Quiere tener una vida larga? Este es un buen lugar para empezar. Quienquiera que sea usted, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea el lugar en que está en su familia. Así que, para todos los hijos y jóvenes que están escuchando este mensaje, permítanme subrayarles este principio. Una decisión expresa de respetar y obedecer a los padres determinará la dirección de su vida. Le librará del sufrimiento y dolor increíbles y le dará la mayor posibilidad de crecer hasta la vejez en esta tierra. Así que, esa es la prioridad de honrar a nuestras madres. Luego, en segundo lugar, la práctica de honrar a nuestras madres. ¿Cómo honramos a nuestras madres? Bien, como en el Día de las Madres, las honramos. Les compramos flores, les decimos que las queremos, uno va y se reúne en su casa y tienen un buen tiempo con ellas. Viene a la iglesia y se sienta a su lado. No tiene que hacerlo todo el tiempo, pero esto es algo que mamá quiere que se haga en el Día de las Madres. Gracias por ser obedientes y honrar a sus madres. Pero aquí están otras maneras que brotan de las mismas Escrituras y que se nos dice que podemos poner en nuestra cajita de herramientas para honrar a nuestras madres. Primero, hónrela por sus caminos consagrados. Hay una buena ilustración de esto en el Nuevo Testamento respecto a Timoteo. Pablo le escribió dos cartas al joven Timoteo y en su segunda carta, versículo 5 del capítulo 1, le dice, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Cuando Pablo le escribió a Timoteo, mencionó la influencia de su madre e incluso rastreó la influencia en Timoteo desde su abuela. Nadie influye en los hijos en los primeros años como una madre. Y Pablo le dice a Timoteo, cuando veo la piedad que hay en ti, me doy cuenta de que vino de tu madre y ella la recibió de su madre y ha sido pasada por esta cadena y eres una persona consagrada debido a que tu madre fue una persona consagrada. El experto en estadísticas, George Barna, ha escrito que dentro de una familia, a menudo se considera a las madres como la brújula emocional, la organizadora y la administradora múltiple de la familia y añádese a esa lista otra función común, la energizadora espiritual de la familia. Según este experto, las mujeres que están criando hijos están entre los segmentos que más impulsan la fe y son más activas espiritualmente de la población estadounidense. Las madres de toda generación merecen una cantidad enorme de crédito por fortalecer los esfuerzos espirituales de su familia y, a su vez, energizar la fe en el país. Escuchen. Esta es una de las cosas en donde los hombres por lo general no intervienen como deberían hacerlo. Comparadas a los hombres, es más probable que las mujeres comuniquen su fe, pongan en prioridad actividades que desarrollan la fe y la de sus hijos. Las mamás son la columna dorsal espiritual de las familias en nuestra cultura actual. si eso debería ser así o no, en realidad no importa. Es cierto que en nuestra cultura actual, las mamás son la energía espiritual de la familia. Los padres deberían serlo, pero las madres por lo general lo son. Los hijos no asisten a los estudios bíblicos todas las semanas primordialmente debido a que el papá les dice que lo hagan. Vienen porque mamá les dice, vamos a ir al estudio bíblico, vamos a asistir a los cultos en la iglesia. Y si resulta que usted es un padre consagrado, un padre piadoso, entonces usted está asumiendo el liderazgo aquí, como es debido. Pero, primordialmente, lo que este escritor nos dice es que las madres impulsan este principio en su familia. Así que, les agradecemos por eso. Si usted tuvo una madre consagrada, hónrela por la influencia piadosa en su vida. No se limite a decirle gracias por ser una buena madre. Estréchela en sus brazos y dígale gracias por amarme y conducirme a Jesucristo. Gracias por ayudarme a hallar mi camino en la iglesia. Gracias por ayudarme a ser un buen esposo, una buena madre. Dios nos honra cuando nosotros honramos a nuestros padres. Hace varios años, escribí un libro titulado Capturado por la Gracia, en el cual me refiero a la experiencia de John Newton, que compuso originalmente en inglés el himno Sublime Gracia. Mi esposa y yo estábamos visitando a su familia y fuimos a un lugar llamado Olney, en Nueva Inglaterra, que es el lugar donde John Newton ejerció su primer pastorado. Recuerdo que fui a aquel pueblito y busqué la iglesia en donde él pastoreó. Era una pequeña iglesia de madera y ya estaba con las ventanas cerradas con tableros. Parecía que nadie había estado ahí en mucho tiempo. Y recordé de nuevo la experiencia de John Newton, que reflexionaba en la influencia que había recibido de su madre en los 7 años de su educación primaria. Él dijo, «Dudo que hubiera habido un himno titulado Sublime Gracia si no hubiera sido por mi madre Elizabeth. Ella fue la que me sostuvo e insistentemente me recordaba lo que yo podía hacer». Si se recorre la historia, se halla esa experiencia por todas partes. Por ejemplo, Dwight L. Moody, el gran pastor de Chicago, fundador del Instituto Bíblico Moody, dijo, «Todo lo que jamás logré en mi vida, se lo debo a mi madre». Abraham Lincoln, después de haber llegado a ser presidente, dijo, «Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi madre, que fue un ángel». Leí una vez que Nancy Hanks, madre de Abraham Lincoln, fue la clase de mujer que, cuando él tenía apenas 10 años, no solamente le enseñó a leer, sino que caminaba por kilómetros para conseguir libros si era necesario. Y tenía un propósito tan firme de ampliar su mundo y animarle para que se levantara por encima de la asfixiante pobreza de la familia, que le dio todo lo que podía e invirtió su vida en la vida de Abraham Lincoln. Con razón, él le tributaba ese ramo de alabanzas cada vez que podía, porque ella fue la energía espiritual de su vida. De nuevo, en el libro de Proverbios 1:8 leemos esto, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Proverbios 6:20, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre». Proverbios 23:22, «Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies». Proverbios 10:1, «El hijo necio es tristeza de su madre». Debido a que las mamás han invertido tanto en nosotros, es a ellas a quienes se les parte el corazón cuando no hacemos lo que deberíamos hacer. Haga lo que haga, no le parta el corazón a su madre. Recuerdo que cuando yo tenía 40 años, algo sucedió en nuestra familia y recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes? Con 40 años a cuestas, uno no es demasiado viejo para partirles el corazón a sus padres. No es eso verdad. Pensamos que eso solo sucede cuando somos chiquillos. Y nosotros no habíamos hecho nada para romperles el corazón a nuestros padres. Simplemente estábamos conversando sobre esto un día, pensando en cuanto a la vida y pensando, ah, pues bien, ya estamos casados, tenemos nuestra propia familia. Eso ya no es asunto nuestro. Pero es asunto nuestro. Si no vivimos nuestra vida como es debido, les partimos el corazón a nuestros padres. ¿Verdad? ¿Por qué mamá ha orado por nosotros desde el día en que nacimos? Si es una mujer consagrada, ella elevó sus oraciones y buscó la ayuda divina en su vida. Así que, Una de las maneras en que se le rinde honor es viviendo la manera que sabe que Dios quiere que se viva y dándole crédito a mamá por su vida. Así que uno la honra por sus caminos consagrados y también las honra por sus buenas obras. Y aquí simplemente tengo que pedirles disculpas por un momento y pedirles permiso, señoras, para visitar un pasaje que he tratado de evitar para el Día de las Madres. Proverbios 31 describe a una mujer que es una supermamá en el sentido más absoluto, más increíble, que jamás se ha leído en la vida. Y cuando se predica sobre ese pasaje en el Día de las Madres, se ve que las mamás agachan la cabeza y muchas de ellas quieren jubilarse y darse por vencidas. Ese no es mi propósito hoy. Este es un pasaje en Proverbios que habla de una mujer en su cultura haciendo lo que hacía en su cultura. Si alguna vez han leído Proverbios 31, es un capítulo asombroso. Y esta mujer es una mujer asombrosa. Quiero decir, el pasaje más famoso en la Biblia respecto a ser madres es Proverbios 31. Y sin embargo, mientras más estudio este pasaje y más observo a la madre cristiana moderna en muchos aspectos, las madres modernas tienen retos más grandes y mayores responsabilidades que la mujer de Proverbios 31 jamás pudo haber soñado en tener. La antigua vida agrícola era sencilla comparada a la vida que vivimos hoy. Quiero decir, sé que ellas tenían que ordeñar las vacas y cosas así, pero eso no era como las cosas son hoy. Así que busqué para ver si podía hallar un paradigma moderno de Proverbios 31 y que fuera más apropiado a cómo son las cosas para nosotros hoy, señoras, en nuestra cultura. Así, esta es la rutina de las madres y hace que se vea Proverbios 31 como si fuera un día libre. Voy a leerles esto lo mejor que pueda. Presten atención. Te quedas levantada hasta las 11 de la noche, aspirando, quitando el polvo, limpiando, lavando, secando, cargando, descargando, yendo de compras, cocinando, sirviendo de conductora, haciendo correr agua en los inodoros, planchando, barriendo, recogiendo, cambiando sábanas, cambiando pañales, bañando y ayudando con las tareas escolares, pagando cuentas, haciendo presupuestos, recortando cupones, doblando ropa, poniendo a los chicos en la cama, sacándolos a rastras de la cama, cepillando, persiguiendo, ajustando cinturones, dándoles de comer a ellos, pero no tú. Además de natación, juegos de pelota, bicicletas, empujando cochecitos, arrullando muñecas, patines, baloncesto, fútbol, atrapando burbujas de jabón, rociadores, patinetas, caminatas, talleres de colores, saltando cuerda, además de rastrillando, recortando, plantando, cortando bordes, cortando el césped, cuidando el jardín, dando de comer y paseando al perro. Te levantas a las 5:30 de la mañana. No tienes tiempo para comer, ni dormir, ni beber agua, ni ir al baño. Y con todo que te las arreglas para subir 10 kilos de peso. ¿No es eso verdad? Así es. Eso es Proverbios 31 en la vida actual. Así que lo que quiero decirles es esto, mamás. Las honramos en el Día de la Madre porque sabemos lo difícil que es hacer lo que ustedes hacen. Les animamos a que lo hagan como para Dios, pero también para sus familias. Les agradecemos por lo que han hecho y queremos decirles lo que dice al final de Proverbios 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Así que, mamás, las honramos. Permítanme decirles algo para concluir que espero que no olviden. Uno de mis profesores en el seminario, el doctor Howard Hendricks, solía repetir una frase vez tras vez hasta que casi llegamos a esperarla en cada clase. Esto es lo que decía: caballeros, no es posible impartir lo que no se posee. No se puede impartir lo que no se posee. Y luego pasaba a diferentes aspectos en donde se aplicaba. Pero eso es especialmente cierto en el Día de la Madre. Así que permítanme decirles esto a ustedes, señoras. Si quiere que sus hijos crezcan para ser buenos cristianos, todo comienza con usted. Ellos no serán cristianos si usted no lo es. El patrón de vida de ellos para caminar con Dios va a ser lo que hayan aprendido de usted.